La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Y nosotros tenemos que seguir este tiempo. Yo tengo juicios varios días a la semana. Eso nos hace pensar que tenemos que un poco reorganizar la situación para ver cómo seguimos adelante. El aislamiento social me permitió aumentar mucho mi implicación con la Retaguardia a partir de hasta que vuelvan los abrazos. Así que bueno, estaré varios días y a lo mejor 500 noches. 19 días y 500 noches. También puedo. Perdemos un oyente, pero ganamos un conductor. ¿Y qué hacemos? Estamos pensando, Albert. Pará, media pila. Ah, se quedaron esperando que diga algo de la pelotita de Dark, ¿eh? Puedo operar, pero a distancia. Vamos, que hay equipo. Pero pará. Tenemos que ajustar algunas cosas en producción. Tendrán diferencias entre ellas, pero nadie puede dudar de la calidad técnica de los que producen. Alberto, no somos Vicentín. No hace falta que te tires para atrás. Vamos, tenemos un equipazo. ¿Se arregló lo de los audios? Sí, Luis, sirvió el apriete. Estamos con todas las condiciones para poder salir adelante. Chicos, media pila, son todos varones. Están medio flojitos de cupo femenino, ¿eh? Este guión es más berreta que película de Suar. Decime que tenemos otro audio de Norita para cerrar. Escuché que hay tantas mentiras que circulan por las redes que la gente tiene que escuchar La Retaguardia y las radios que tenemos alternativas. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Les saludamos otra semana más de Hasta que vuelvan los abrazos. Este programa que nació por unos días de cuarentena, ¿no? Habían dicho en principio 14 días y dijimos, bueno, armemos un programa de 14 días para acompañar a la gente en esta cuarentena, de quedarnos en casa y de tener que cuidarnos y ocupar los espacios en las casas o en donde vivimos. Y bueno, hace ya más de 8 meses que arrancamos con este proyecto y bueno, estamos muy contentos y contentas de todo el acompañamiento que nos dan del otro lado. Acá los saluda y la saluda Julián Bouvier. En un rato seguramente tendremos la compañía de Alfredo Grande, que casi todos los lunes está aquí con nosotros, pero que a veces labura un poco hasta más tarde y se suma cuando se hace el hueco. Saludo también a mi compañero Nacho Álvarez, que está haciendo la operación técnica desde su casa, operación técnica de forma remota, y a todo el equipo de producción y de laburo de Hasta que vuelvan los abrazos y de La Retaguardia, que estamos, ya lo saben, haciendo mucho trabajo de las maneras que podemos y con las herramientas que tenemos, y estamos muy contentos de compartirlo con ustedes. Hoy Fernando Tevele y Diego Adur están en una visita ocular en Campo de Mayo, así que seguramente más tarde los vamos a tener, vamos a estar charlando con ellos y viendo... tratando de que ellos nos hagan ver un poco de lo que vieron, ¿no? Debe ser fuerte porque obviamente es un lugar en el que la historia, hubo una historia horrible, como en todos los lugares que fueron centros de clandestinos de detención en la época de la última dictadura militar, civil, eclesiástica, y bueno, va a ser intenso de seguro. Todas las visitas oculares son intensas cuando hablamos de lugares donde sucedieron masacres o tragedias o desgracias, y de seguro el campo de mayo no va a ser la excepción, ¿no? Así que bueno, les contamos que eso va a ser una de las cuestiones por donde vamos a pasar esta mañana. Y yo voy a aprovechar que estoy acá un rato solo para seguir contándoles que entré contando esto de Fer y de Diego Adur, porque bueno, en la retaguardia, ustedes saben, estamos haciendo un trabajo muy grande alrededor de los juicios de lesa humanidad, que son juicios por los que se luchó mucho, ¿no? Esta búsqueda de memoria, verdad y justicia. Bueno, la justicia llegó mucho más tarde, quizás, que la memoria y que la verdad. También, obviamente, la verdad va apareciendo, ¿no? En estos juicios. Hay familias que van pudiendo seguir los rastros, los últimos rastros de sus hijos, hijas o familiares, seres queridos. Y obviamente eso es parte de la historia para esas personas y también para todos quienes buscamos que él nunca más sea real. Así que, y en este marco, la semana pasada, ya lo contamos, pero estamos muy orgullosos y lo vamos a contar de vuelta, que es que recibimos una mención del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que es nuestro sindicato también, y que reconoció el trabajo de la retaguardia en la cobertura de los juicios de lesa humanidad, así que yo lo menciono una vez más para contárselo si alguna no lo vio. En nuestras redes estuvimos circulando un videito muy lindo que nos hicieron los compañeros de CIPREVA a nosotros y a Pablo Yonto, este periodista y abogado que también fue mencionado y reconocido por su gran labor. Bueno, habiendo dicho todo eso y ya habiendo presentado algunas de las cosas que van a pasar por el programa de hoy, también les cuento que vamos a estar con Darío Ávila. Darío Ávila es un abogado ambientalista que está en Córdoba, que también tiene una grandísima trayectoria en el acompañamiento de las causas del cuidado del medio ambiente y de la lucha contra los agrotóxicos, ahora contra los ecocidios, y esos son algunos de los tantos puntos que medioambientalmente hoy hay que trabajar, ¿no? Así que vamos a estar hablando de eso y específicamente del negocio del fuego, ¿no? Este ecocidio que venimos viviendo hace meses en un montón de puntos del país, que obviamente nos tiene preocupados acá en la retaguardia también. Y bueno, vamos a hablar con este abogado Darío Ávila. Les contamos que a fines de octubre se aprobó en diputados y diputadas un proyecto que prohíbe el cambio del uso del suelo arrasado por los incendios forestales, ¿no? Con el fin de acabar con la especulación inmobiliaria y financiera. Sabemos que detrás de esto hay grandes negociados. Lo vamos a ampliar con Darío Ávila. Y también tenemos la columna de nuestro compañero Alfredo Grande, Porque objeta la conciencia, se llama la columna del día de hoy. Bueno, nos imaginamos por dónde puede ir, ya veremos. Sabemos que otra cosa que sucedió la semana pasada y que es histórica y que esperamos que el 29 se reafirme es la aprobación de la primera media sanción del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, así que va por ahí Alfredo Grande, y bueno, eso, sabemos que pronto vamos a estar informando también de todo lo que suceda con la segunda parte de esta sanción, que va a ser en Cámara de Senadores y que vamos a estar esperándola para que finalmente la lucha de las compañeras y los compañeros de sus frutos en el marco legal, digamos, y se reafirme algo que en la legalidad ya dice, que es que hay un montón de personas por diferentes causales pueden abortar. Bueno, la idea es avanzar en esos derechos y hacer cumplir todos los que no se están cumpliendo hoy. Y además tenemos consigna, como cada mañana, nos pueden escribir al 11-31-81-31-26 y nos responden a la consigna del día de hoy, que es: me voy a hacer una remera que diga, puntos suspensivos, me voy a hacer una remera que diga qué. Ustedes nos van a contar qué va a decir esa remera que se harían, nos van a contar al 11-31-81-31-26, yo tengo la mía,

algún tipo de manifestación, creo que lo principal es el bienestar y la situación y la condición de millones de personas que han pasado un año dificilísimo, muy angustioso. Así que bueno, el Estado provincial pretende estar presente con los recursos, digamos, más limitados que tiene. Bueno, ojalá que así sea, que el Estado provincial esté presente para acompañar las necesidades de este fin de año, que es un tema, ¿no? Pero porque uno diría, bueno, ¿por qué fin de año importa tanto? ¿Por qué parece que es un mes en el que es más caro vivir, es más difícil vivir? Y a mí me parece que se da algo que desde las clases populares... por supuesto también tienen la reivindicación de poder juntarse con su familia a cenar, a festejar, a que haya algún regalo para niños y niñas. Son es porque todos pueden y nosotros no, pensarán muchas personas. Entonces, la semana pasada escuchábamos a un compañero del Polo Obrero hablando de que están dando una gran pelea para conseguir un pequeño bono de fin de año que no se le están dando, trabajadores y trabajadoras en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, en las provincias, y bueno, es claramente un contexto muy complicado económicamente para todos, pero bueno, esperemos que, como ahí decía Axel Kicillof, haya un acompañamiento del Estado para que este fin de año no sea sin comida en la mesa, no sea con hambre. Vamos a escuchar a Oscar Parrilli. El problema que nosotros tenemos, que tenemos en nuestras naciones muchas dirigencias que se prestan al juego de eso y que precisamente son serviles y son proclives a destruir todo lo que sea unidad latinoamericana, lo que sea integración, lo que sea niveles de justicia, niveles de equidad, y lo hemos visto en los últimos años, ¿no? Como, por ejemplo, con la destrucción de UNASUR. Bueno, es interesante esto que dice Parrilli y para pensarlo también, nosotros venimos últimamente hablando con los países, con países vecinos, con países de la región, y se dio algo, ¿no? Nos gusten o no, más o menos los gobiernos progresistas de América Latina que hubo en los últimos años, hubo un cambio grande con la avanzada de las derechas neoliberales. En Argentina Macri, en Brasil Bolsonaro, sumado a Piñera en Chile, a ahora la asunción de la calle Pou en Uruguay, lo que pasó en Bolivia con Jeanine Áñez y con este golpe a Evo Morales, se dio una reconfiguración, ¿no? de América, en la cual se perdieron algunos espacios en donde los países coordinaban de alguna manera con mayor grado de unidad, ¿no? Y bueno, eso se fue perdiendo con el avance de estos gobiernos de derecha, y hoy quizás se empieza a recuperar de alguna manera, vamos a ver, con lo que pasa en algunos países de América, con la victoria de Luis Arce en Bolivia, ahora pronto se vienen las elecciones en Ecuador, que también estamos ahí interesados e interesadas en ver qué sucede con este país, que también, ¿no?, tuvo... un gobierno, según dicen en Ecuador, el gobierno más progresista de la historia de Ecuador con Correa y después un fuerte retroceso con Lenín Moreno. Bueno, ahora se vienen unas nuevas elecciones donde se estuvo peleando para ver si el partido de Rafael Correa puede participar en esas elecciones con un candidato joven. Vamos a ver qué sucede. Y después seguir pensando cómo se reconfigura América Latina con estos nuevos gobiernos, a ver qué pasa. Es cierto lo que decía Parrilli, que la UNASUR, por ejemplo, fue uno de esos lugares que pasó a perder su peso y su importancia regional, y es destacable también que esos lugares existan. Por último, vamos a escuchar a María Luján Rey. Ella es diputada del PRO, es la madre de uno de los pibes fallecidos en la tragedia de 11 del tren, y se ve que habló de los presos políticos en la Argentina. A ver qué dijo. De referentes del kirchnerismo que hoy están cumpliendo una pena en prisión y que ellos denominan presos políticos, ¿no? Entre los cuales podíamos ver la cara de Schiavi, de Jaime, de Devido, y bueno, nos parece que es una ofensa a nuestros muertos. No son presos políticos, son delincuentes presos. Bueno, si bien María Luján Rey hablaba de algunos casos, también de casos de corrupción que han sido, que han estallado en la época del macrismo, recayendo sobre algunos funcionarios del gobierno del kirchnerismo, también menciona a algunos de los responsables, o por lo menos quienes ella y muchas de las familias consideran responsables de aquella tragedia de Once. Así que es un tema complejo, ¿no? Para pensar y debatir. A priori uno dice, bueno, no está bueno que haya presos políticos, y eso no significa que todos los políticos que estén presos son presos políticos, ni significa que todos los presos políticos estén bien condenados. Hay que analizar en tal caso cada uno de los casos diferentes para hablar con criterio, ¿no? Pero bueno, es todo un tema. Mientras pasaban por los medios hegemónicos todos estos personajes que hemos escuchado, esto pasó acá. Aquí en La Retaguardia, el viernes en el programa A Mí No Me Importa, porque formamos parte de los compañerites de La Retaguardia, pasó el Mariano Corbacho, uno de los directores y productores de una película que les queremos recomendar, que se llama Recatate con los Pibis, que la recomiende primero él y después yo les digo alguna cosita más. Más llegar un poco incluso a 2015, cuando hubo una serie de tomas dentro de la capital federal, no una gran cantidad, pero sí una considerable. Y a partir de acercarme a esos conflictos, poder conocer de primera mano qué es lo que estaba pasando, poder compartir algunas tardes y algunas noches con los chicos en toma, me pareció que era importante, ¿no?, poder generar un relato. Yo vengo tratando de hacer documentales hace un tiempo ya, y me parecía importante poder, y también me llamaba la atención el hecho de la falta de representación que tienen las jóvenes dentro de la representación audiovisual argentina. Y más todavía, esa falta de representación es más grande aún cuando se los quiere construir a los estudiantes o a los jóvenes, a los adolescentes, como actores sociales, como sujetos políticos. Entonces, un poco surge de esa necesidad de poder decir, bueno, acá hay un montón de pibes y pibas, una generación enorme que está dando la lucha contra las diferentes, en defensa de la educación pública, contra las diferentes reformas, contra la educación pública, las garantías de la educación pública tal como la conocemos hoy. Me parecía sumamente importante y valioso poder reflejar esos procesos de lucha y que sean incluso los pibes y las pibas quienes fueran los que los contaran estos procesos. Y así es, Mariano Corbacho, esta película que yo la recomiendo fuertemente, está muy buena la película y representa, yo creo, lo digo como ex secundario hace algunos años, creo que representa muy bien la lucha de los y las estudiantes, con pibes y pibas hablando de las situaciones de sus escuelas, hablando también de la organización de lo que fue primero la CUES, la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios, y después la SEB como segunda instancia de coordinación. También se mencionan, bueno, a los diferentes espacios que fueron naciendo más allá de la CUES y de la SEB. Y, Y bueno, nada, es escuchar la voz de los pibes y las pibas hablando sobre sus problemas, sobre sus realidades, y es destacable. La verdad que es destacable. Coincido con lo que dice Mariano Corbacho, de que falta representatividad audiovisual de las juventudes, de las adolescencias, y sobre todo de escuchar la voz de los pibes y las pibas cuando luchan por sus derechos, que es algo para mí hermoso. Yo varias veces me puso piel de gallina a ver esta película porque me sentí ahí en esas marchas tan lindas con todos los pibes y pibas sentadas en la calle, en grandes asambleas. Y bueno, nada, la recomendamos. Se van a encontrar con una joven, más joven todavía que hoy, Ofelia Fernández, que todavía era presidenta de Carlos Pellegrini, de su secundaria, del centro de estudiantes, ¿no? Bueno, y algunos compañeros y compañeros más. Está una aparición fugaz de Woz, el cantante rapero que aparece ahí un toquecito escrachando su nombre en una pared. Y también se refleja una lucha que aquí en la retaguardia también se mostró mucho, que fue la de justicia por Nuria y Natalia, dos pibas que fueron asesinadas por Mariano Bonito en las cercanías de la escuela Manuel Belgrano, en el barrio de Barracas, y también está reflejada esa situación. Bueno, la película está formando parte de un festival, por lo cual estuvo ayer y hoy en YouTube, así que si la quieren ver, es hoy. Seguramente pronto se liberará y la van a poder ver, no es que no, pero les recomendamos que la vean en YouTube. Ponen Recatate con los pibes, sin ese, Recatate con los pies, y es un película. Vamos, Nacho, con la segunda canción de la mañana y ya entraremos pronto en la primera entrevista de este lunes. Que las noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán, mañana siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar para que los días no se vayan sin pensar. Y si vos querés, te paso a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Pido tu mirada más alegre para mí y que todo el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción. Sin pensar, y si vos querés, te voy a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Thank you. hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Escuchábamos a Lisandro Aristimuño y así nos metemos en la primer entrevista de esta mañana. Estamos en comunicación con el periodista, el abogado, perdón, medioambiental, Darío Ávila. Bienvenido, Darío. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por llamar y gracias por el espacio y por la invitación a charlar sobre este tema. Bueno, igualmente te agradecemos mucho y estamos contentos de poder entrar en comunicación con vos. Sabemos que hace muchos años desde tu trabajo como abogado ambientalista, tu trabajo y también creo que tu militancia, ¿no? Vos lo podrás uh-huh. decir en tal caso, pero venís cubriendo estas situaciones que nos interesan acá en la retaguardia también. Que por ahí últimamente están tomando mayor difusión, me parece, los problemas ambientales. ¿Qué opinas de eso? Por suerte, la verdad que sí. Uh-huh. Esto es absolutamente, como vos lo referencias, creo que en estos últimos años se han producido fenómenos, ya no hablamos a nivel global, sino a nivel planetario, como es el tema de la pandemia y la COVID, en el cual claramente se vuelve a poner de manifiesto la forma en que los seres humanos nos comportamos en relación a la naturaleza y cómo nuestra actividad antrópica y absolutamente degradante, principalmente de nuestros bosques nativos, hacen uh-huh. que hoy estemos todos encerrados en este marco de pandemia que se vive a escala planetaria y en el cual se reconoce precisamente que el origen está dado por precisamente lo que se llama la zoonosis, que es la transferencia de enfermedades que son portadores de los animales salvajes que viven en sus hábitats normales y naturales y que lamentablemente a consecuencia del avance de la actividad antrópica y los desmontes hacen que esos animales salvajes entren en contacto con el ser humano y se transfieran esas enfermedades como es el caso del COVID-19. Entonces, eso me parece que ha puesto claramente de manifiesto un fenómeno que es necesario empezar a revertir. Creo que hay un paradigma que claramente productivo, esencialmente y extractivista, que ha mostrado sus límites y que es imperioso y que es urgente y que es necesario empezar a revertir si no queremos seguir generando escenarios propicios, para nuevas pandemias y nuevas enfermedades. Totalmente. Tenemos, creo que, un montón de hay un listado de problemáticas hoy para hablar de medio ambiente, lamentablemente, pero nos interesa profundizar con vos qué pasa con los incendios, que este ecocidio del que venimos hablando. Mucho se dice que son intencionados, ¿no? Y que no es un accidente de la naturaleza. Bueno, ¿qué es lo que uh-huh. Vos podés decirnos que hay detrás de estos incendios? Bueno, yo te puedo hablar más concretamente de lo que yo puedo conocer, que es de mi provincia, y que lamentablemente uh-huh. por el seguimiento que uno hace de otras provincias, que puede ser Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, en el caso de los humedales, uno ve que lamentablemente siempre aparece atrás un denominador de esos incendios. No hay duda, y esto ya lo dicen incluso los propios funcionarios públicos y demás organismos o fuerzas públicas que intervienen en el combate y la lucha contra los incendios, que desde hace años se vienen denunciando desde las organizaciones sociales que los incendios son absolutamente intencionales. Y hoy aparece mucho más claro cuáles son las intenciones o los intereses que subyacen detrás de estos incendios, porque después de ocurrido lo mismo, claramente aparecen proyectos extractivistas que, de no existir el bosque, que hoy desaparece lamentablemente a través del incendio, no podrían seguir desarrollando sus actividades. Me refiero concretamente en el caso de Córdoba, que es el desarrollismo inmobiliario, que vive muy fuerte en nuestras sierras de Córdoba, que ha avanzado de manera realmente voraz e ilimitada, y de hecho en el 2015 hemos atravesado uno de los hechos más desgraciados en Córdoba, que fue las inundaciones de Sierras Chicas, allí en concentro en Villa Allende, en Río Ceballos, toda esa cuenca, y que claramente existen informes de la Universidad Nacional de Córdoba que dan cuenta precisamente que esa situación de inundación en esa que hubo lamentablemente la pérdida de vidas humanas se debe claramente al desmonte que se ha producido en los últimos 10 años en ese sector para promover el avance del desarrollo inmobiliario. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en Córdoba? Y bueno, estamos desmontando por un lado, estamos incendiando por otro lado como una forma de eliminar los bosques para promover el avance de estos proyectos. Y uno sabe, y esto es conocimiento técnico, es conocimiento científico, que cuando uno elimina el bosque, está haciendo desaparecer el principal regulador de los recursos hídricos. En Córdoba, nuestros bosques es el principal regulador de los recursos de nuestras cuencas hídricas, nuestros ríos, nuestros arroyos nacen en los bosques nativos, en las altas cumbres, digamos. Entonces, cuando uno lisa y llanamente elimina el bosque nativo, lo que está haciendo es perder principalmente uno de los servicios ecosistémicos más importantes, que es la regulación del recurso hídrico. Además de ser regulador del calentamiento global y todo lo que se conoce, digamos, como servicio ecosistémico, como, digamos, el reservorio de la biodiversidad, de la flora y fauna, bueno, pero en Córdoba, los bosques nativos en Córdoba, veces son reguladores de los recursos hídricos. Entonces, cuando vos eliminás ese regulador, y lamentablemente pasa lo que las organizaciones, los investigadores venían denunciando en Córdoba, y que lamentablemente el hecho que te comentaba de Sierras Chicas termina por confirmar estas investigaciones. Vos estás eliminando el principal elemento que regula el agua y que hace que cuando llueva aparezca el famoso, como le llaman los biólogos, efecto esponja, es decir, los bosques absorben esa agua y después empieza progresivamente a eliminar, a liberar durante los periodos de mayor sequía aquí en Córdoba. Bueno, cuando vos eliminás un bosque, estás reemplazando este efecto esponja por lo que ahora dicen los nuevos investigadores, por el tobogán. Y del agua que llueve allí en las altas cumbres, claramente al no haber obstáculos de ningún tipo, se desplaza a gran velocidad, produciendo catástrofes y desastres, como la que te comento del 15 de febrero del 2015, y terminamos lamentando esta situación. Así que, bueno, así como el desarrollo inmobiliario, el avance de la frontera agropecuaria, somos una de las provincias más importantes en nuestro país, productora del monocultivo de soja, y ahora un nuevo interés que aparece fuertemente a través del sector rural, concretamente Jesús María, la Sociedad Rural de Jesús María, Tartés y Federación Agraria, están precisamente pujando, están ejerciendo lobby para que se modifique la ley de bosque en Córdoba para avanzar sobre el último reducto del 3% de bosque nativo que nos queda, que es en el arco noroeste de Córdoba, para avanzar con los desarrollos fuertemente de las factorías de cerdo y con anterioridad a la ganadería extensiva. Así que eso en Córdoba son los tres sectores que claramente están atentando contra y son la principal amenaza contra nuestro bosque nativo. Bien, ahora nos vamos a meter también con lo de con el tema de los cerdos si tenés tiempo, pero antes te quiero preguntar a ver si con vos que sos abogado lo podemos pensar juntos y ver como para contarle a la gente también y despejarnos dudas. Cuando hablamos de estos incendios ocasionales y hablamos de el sector inmobiliario como el que está al mando, digamos, de estos incendios y de esta situación, ¿cómo se da el proceso? ¿Podemos conocer de alguna manera un modus operandi? ¿Hay algún modus operandi de cómo se hace esto? ¿Quiénes forman parte? ¿Cuál es si el Estado tiene complicidad? ¿Si el Estado permite? ¿Qué hace el Estado con esto? Porque vemos hoy, como vos decías, ¿no? A políticos hablando con evidente preocupación del tema y uno no sabe si es que nos están tomando el pelo o que realmente no pueden hacer nada. Entonces, eso, preguntarte cuál es el rol del Estado, digamos, en estas situaciones. Te metiste en el eje del debate y de la gran discusión. Claramente nosotros hacemos como responsable político número uno al Estado por todas estas cuestiones y todas estas falencias que estamos hablando nosotros. Como bien sabés, nosotros en la Argentina hemos reformado en el año 94 nuestra Constitución Nacional y hemos incorporado expresamente lo que se conoce como la cláusula ambiental, que solamente no solamente define qué es lo que tenemos que entender como ambiente, cuáles son los conceptos, cuál es el alcance y todo lo demás, sino que en el segundo párrafo habla concretamente de cuáles son las obligaciones del Estado en relación a este derecho que tenemos todos los ciudadanos a vivir en un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, para que todo lo que dice, digamos, y seguramente ustedes y la audiencia saben mejor que uno en relación al artículo 41, que viene siendo el caballito de batalla, digamos, de todas las organizaciones socioambientales que vienen, digamos, bregando por la defensa de estos derechos colectivos. Entonces, cuando vos te vas al segundo párrafo del artículo 41, dice, las autoridades proveerán a la protección de este derecho. Como estamos hablando del derecho ambiental. Cuando el legislador adopta este concepto genérico y dice autoridades, claramente están comprendidos dentro de este concepto todos los organismos del Estado en los distintos órdenes, niveles y jerarquías. Me refiero al Estado Nacional, al Estado Provincial y a los municipios, pero también a todos los poderes constituidos en manera horizontal, es decir, los poderes ejecutivos, los poderes legislativos y los poderes judiciales. Todos esos son organismos que dependen, claramente son estructuras estatales, algunos son los que establecen las políticas estatales, otros legislan en materia ambiental y otros, y son los jueces, son los que tienen que decidir los conflictos cuando están en juego derechos naturales ambientales. Todos ellos están obligados a aplicar en primera medida todas las normativas que en materia ambiental se originaron a partir de esta Constitución 41, del artículo 41 de la Constitución. Y vos sabés que una de las principales normas fundamentales para la defensa de estos derechos y que surgen como consecuencia de este artículo 41 es la ley 25.675, que es la Ley General del Ambiente. Bueno, esta ley es fundamental. Es una ley fantástica, la verdad que si cumpliera el 10% de lo que dice la ley, hoy la verdad no existiría el nivel de conflictividad que existe en nuestro país y en el mundo también. Entonces, y esa ley, por ejemplo, la 25.675, hace hincapié a la necesidad de la prevención. En materia ambiental, vos tenés que poner todos los recursos del Estado para prevenir el daño ambiental. ¿Por qué? Porque el daño ambiental tiene esta característica. Una vez que se produce, el daño es irreversible. Es imposible o por lo menos de muy difícil recuperar o volver las cosas al estado anterior. Entonces, ¿qué dice la ley? Acá no se trata de destruir y después ver cómo recomponemos. Acá se trata de prevenir. Y esa tarea esencial de prevención, la ley y la Constitución se la achaca directamente al Estado, como te dije, nacional, provincial, municipal y a todos los organismos que te mencionaba durante la vida. Entonces son los primeros que tienen que aplicar la ley y es ahí donde empieza el fracaso, que después termina lamentablemente judicializándose. Si la ley se aplicara, se implementara en los momentos oportunos, que es en la primera instancia en que aparece el conflicto, es decir, frente al Estado, ya sea municipal, provincial o nacional, seguramente muchos de los conflictos que hoy están judicializados no tendrían que llegar a esa instancia de judicialización porque se estaría resolviendo en una instancia adecuada y eficaz y que es cuando precisamente los proyectos inmobiliarios, cuando la explotación sojera, cuando la explotación ganadera, cuando estos proyectos de factoría de cerdo se presentan como proyecto ante el Estado, por ejemplo, ante una Secretaría de Ambiente, que es el que tiene que analizar los posibles efectos que estos proyectos van a producir en el ambiente. Si el Estado realmente cumpliera con su función esencial de prevención y en ese primer estadio realmente aplicar todo este conjunto de normas que tenemos, que existimos y que a mi criterio son absolutamente suficientes para resolver todos los conflictos, que surgen en materia ambiental, hoy no estaríamos hablando del nivel de litigación y judicialización de estos conflictos, porque se estarían precisamente resolviendo en una instancia anterior, en la instancia primaria, en la instancia originaria o primigenia, que es cuando el proyecto está por nacer, cuando el proyecto está por salir a luz y donde se debe dar el verdadero debate. Lamentablemente eso no ocurre, los estados son absolutamente cómplices, promueven estos proyectos, porque también esto también hay que ser claro, desde el Estado nacional, provincial, incluso de los propios municipios, se promueven estos proyectos. El proyecto de factoría de cerdo no cae, no sale de un repollo. Hay un acuerdo entre estados, hay un Estado nacional que lo está promoviendo. Y en las provincias pasa lo mismo. En mi provincia, el modelo sojero lo promueve el Estado nacional, el Estado provincial, incluso promueve leyes que favorecen el avance de la frontera agropecuaria, por ejemplo, con la falacia de las buenas prácticas agropecuarias, y claro, se paga un incentivo al productor que cumple con la falacia y la mentira de las buenas prácticas agropecuarias. Entonces, ahí claramente hay como una contradicción fuerte entre el Estado que debe aplicar esta normativa y el Estado que aparece como promoviendo estas actividades. Bien, bien. Qué claridad para poder contarnos esta situación que se está viviendo en Córdoba y en todo el país. Estamos hablando con Darío Ávila, él es abogado ambiental. Te quiero preguntar, bueno, vos mencionaste varias veces, Darío, la cuestión de las granjas, las factorías de cerdos. Sí, sí. Bueno, en principio sabíamos que iban a surgir como acuerdo entre el Estado argentino y el Estado chino. Después apareció esa prórroga de pasarlo para noviembre, diciendo que iban a sumar algún artículo del cuidado ambiental, y después quedó medio en la nada la situación mientras se firmaba como por privados, ¿no? No sé si nos podés aclarar un poco esta situación. Sabemos que en el Chaco, por ejemplo, Capitanich estuvo acordando, digo esto, ¿no?, por fuera del Estado, pero con préstamos del Banco Nación, acá en Capital Federal, como digo, formando parte de por lo menos una complicidad estatal grande. Pero, ¿qué fue esto? ¿Una lavada de cara? ¿Y qué está pasando en Córdoba? Vos antes mencionabas que estaban apareciendo algunos acuerdos para empezar a también meter estas fábricas. Primero, algunas precisiones. Bien lo señalabas vos que, digamos, y esto surge claramente a partir de la visibilización y nuevamente el establecimiento, la puesta de manifiesto y la conflictividad que surge a partir de que se enuncian este proyecto de mega factoría de cerdo. Uh-huh. Como bien lo señalabas vos, es cierto, el origen de este proyecto es de parte privada, es decir, surgen entre sectores privados dedicados precisamente a esta actividad que es la cría de cerdo, es decir, que se establece un acuerdo privado entre, incluso en la Argentina ya tiene nombre y apellido y cuáles son las empresas multinacionales, mega empresas que están detrás de ellos, entre ellos creo que IOCER, no me recuerdo cuál más, y digamos otro par chino, digamos. Lo que pasa es que el Estado ahí interviene en esos acuerdos previos porque claramente es necesario también establecer política de Estado en relación a proyectos que estamos hablando que ya se sabe, porque en el mundo se ha intentado ya llevar adelante estos proyectos de mega factoría de cerdo y han fracasado en su totalidad. En España han sido cerradas estas factorías y en Chile también, porque claramente tienen una enorme capacidad la actividad de no solamente de contaminación a nivel ambiental, de degradación ambiental, sino que también hay grandes dificultades en relación a la forma de tratamiento de los residuos peligrosos y tóxicos que producen este sistema de crianza, digamos, extensiva. Y en la Argentina ya lo tenemos, porque en la Argentina es lo que se reproduce con los feedlots para la cría de ganado vacuno. En Argentina hace rato que se dejó de criar las vacas y los terneros a pastura, porque claramente ya no existen campo para pastura, todos los campos están destinados a la producción de soja, entonces metemos los corrales de engorde, los feedlot, y ya sabemos, las comunidades que viven cerca de los feedlot ya también vienen denunciando este nivel de golpe. Bueno, esto es reproducir a la misma escala, pero con la crianza de cerdos. Y esto también ha sido cuestionado a nivel mundial, y bueno, sin embargo, en la Argentina también, esto que te decía yo recién, aparece motorizado por el Estado, bajo lo que, digamos, discursivamente de lo que se viene sosteniendo desde hace tiempo, cuando se intenta de manera forzada tratar de incorporar estos proyectos en la sociedad en busca de la anhelada licencia social. Entonces vienen el verso del progreso, del desarrollo, de la generación de fuentes de trabajo, a cambio de todo esto que estamos hablando, de contaminación, y bueno, de pérdida de biodiversidad y todo lo que sabemos que traen como consecuencia de esto. Y hay una cuestión y una estrategia que se están diseñando atrás de esto, que es de tratar de ir metiendo forzadamente estos proyectos a nivel provincial. Es decir, que cada provincia se haga cargo de cómo va a resolver el problema de la instalación de esta mega factoría en su provincia. Como bien señalabas vos, Chaco es un caso, Córdoba es otro caso, y en Córdoba ya tiene nombre y apellido los interesados en llevar adelante este proyecto. En el arco, como te decía yo, noroeste de Córdoba, está en estos momentos el actual intendente de Jesús María, que es ICAT, que antes de ser intendente fue el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María. Es actualmente uno de los productores porcinos más reconocidos en el arco norte, tiene dos importantes mega empresas productoras de cerdo en Córdoba. Bueno, él es el principal interesado que está llevando adelante los trámites previos, digamos, en nuestra provincia de Córdoba para la instalación de estas mega factorías de cerdo fino en nuestra provincia, digamos. Y bueno, vos decías en relación a eso, bueno, hubo un primer intento, después retrocedieron un poco, dijeron, bueno, vamos a incorporar al memorándum normativas de carácter ambiental para que esto sean contempladas. Vos no tenés que incorporar ninguna normativa de carácter de ninguna naturaleza ambiental en ningún convenio ni en ningún memorándum, porque las normativas de derecho ambiental son normas de orden público. El artículo 3 de la ley 25.65 dice que es una norma de presupuesto mínimo y es de orden público. ¿Qué significa de orden público? Que las normas se tienen que cumplir sí o sí, independientemente de que vos la incorpore o no a un memorándum o a un convenio. Y son normas de cumplimiento obligatorio. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de derechos que no se transan, que no se negocian, porque son derechos que corresponden a la colectividad y no a los individuos, digamos, a las personas. Entonces, claramente estamos viendo cómo permanentemente hay como una coalición, hay una contradicción entre lo que el Estado, en definitiva, proclama por un lado, volteándonos el pecho diciendo, bueno, no es posible seguir avanzando si no respetamos los derechos ambientales, los derechos de las futuras generaciones, y qué sé yo cuánto más, pero por el otro lado estamos promoviendo políticas públicas que van absolutamente a contramano de lo que precisamente se declama discursivamente mediante la profundización de estos proyectos extractivistas que ya existen, como el monocultivo, el desarrollismo, megaminería y ahora encima megafactorías de cerdo, digamos. Entonces, y es más, en un contexto de post-pandemia se está hablando fuertemente de la profundización del extractivismo argentino. Se está viendo como que es posible, discursivamente se está diciendo desde el Estado Nacional que la megaminería puede hacerse en forma sustentable, entonces lo cual significa que, bueno, estamos viendo como posible salida o salvación económica o financiera del Estado de esta crisis que ha quedado inmerso el mundo a raíz del parate y la problemática económica y todo lo demás, seguimos viendo y apostando al extractivismo como forma de obtener un financiamiento por parte del Estado para recuperar estos meses de atraso, digamos. Entonces, me parece que lo que se viene es profundización del conflicto y ojalá que esa profundización del debate antes que del conflicto, pero lamentablemente lo que se escucha a nivel de gestión pública estatal es esto, apostar a la profundización del extractivismo como una forma de generar ingresos inmediatos y rápidos, aunque sea a costa de la pérdida de derechos ambientales. Claro. Bueno, Darío, te iba a preguntar, tenía pensado preguntarte si podías hacer un balance en materia ambiental de este gobierno. Creo que lo has hecho recién y que no es muy positivo. Así que en cuanto a este balance que creo que has hecho, o si querés sumar alguna cuestión al respecto, preguntarte cómo pensás que podemos seguir sumándonos a estas luchas y de qué manera podemos dar batallas para que en algún momento esta situación medioambiental tan crítica vuelva para atrás. Digo, es un gobierno que ha mostrado en algún momento alguna pequeña muestra de interés por el medio ambiente. Hay un Ministerio del Medio Ambiente después de mucho tiempo, pero bueno, en lo evidente no están haciendo las cosas bien. ¿Cómo podemos cambiar esto? Mira, Córdoba ha dado muestra, y creo que en eso podemos presentar algunos pergaminos en cuanto a decir a la importancia de la militancia socioambiental. Córdoba, la lucha por los bosques nativos realmente ha sido un fenómeno que yo cada vez que hablo no dejo de maravillarme, porque hemos logrado construir detrás de la importancia respecto de la preservación del 3% de bosque nativo. Estamos hablando de menos de 500.000 hectáreas, de 12 millones de hectáreas que teníamos de bosque nativo, ni siquiera eso nos quieren dejar. Entonces hemos logrado construir una conciencia socioambiental muy importante al límite tal que la última marcha que hemos convocado en defensa del bosque nativo, porque hay proyectos del gobierno de Córdoba que quiere avanzar sobre la ley de bosque nativo y claramente con el objeto de reducir el nivel de protección que actualmente tiene para promover estas actividades que estamos charlando nosotros. Y en la última marcha hemos convocado más de 40.000 personas en la calle. Lograr ese nivel de concientización y de movilización, yo creo que no se logra de manera mágica. Yo creo que ahí está, nosotros apostamos a eso. La expulsión de Monsanto de Malvinas Argentinas se ha logrado en base a esa práctica, en base a esa conciencia, en la cual, como nosotros decíamos, el único secreto, la única receta, que no es mágica, sino que nos ha servido por lo menos a los cordobeses y a otras comunidades también, es la necesidad de generar espacios de debate y de discusión amplios, horizontales, democráticos, participativos, pero también interdisciplinarios. Córdoba tiene un apoyo muy fuerte desde la ciencia y desde la técnica, que ahora se está llamando como la ciencia digna, que esta ciencia, estos investigadores que están poniendo todo su saber y todo su conocimiento y toda su capacidad a favor de estos procesos socioambientales que vienen denunciando esto de la degradación ambiental, y que eso nos fortalece, nos permite pararnos en un lugar realmente de mucha fortaleza. Pero además de la ciencia, la importancia del saber popular también, porque aquí está el saber ancestral, están los conocimientos originarios, los conocimientos campesinos. Hoy se está hablando muy fuertemente, y ustedes en Buenos Aires se está instalando fuertemente con el trabajo de la UTP, el tema de la agroecología como salida al extractivismo. Y eso es parte de un proceso que es desgastante, que es a largo plazo, que requiere de mucha constancia, mucha militancia, pero principalmente de acceso de información que no siempre está disponible. Entonces hay todo un trabajo militante por lo bajo que se hace desde la organización, y que me parece que hay que seguir apostando a eso. Que entiendo yo desde mi humilde lugar, es en un espacio necesario de transformación que se está gestando a nivel local, en pequeñas comunas, en pequeños municipios, y me parece que como nuestros bosques, la transformación se está gestando desde ahí, desde las raíces, para terminar proyectando esa necesaria transformación a nivel provincial, a nivel nacional, y ojalá en algún momento podamos hablar de una transformación a nivel provincial. Darío Ávila, mi nombre es Alfredo Grande, me da gusto saludarte. Hola, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, mira, te quiero hacer una pregunta, que es en parte una reflexión, ¿no? Pero todo lo que vos señalás, ¿no? Yo he hablado mucho de estos temas en distintos grupos, incluso con alguien que yo al menos lo considero un referente insoslayable, que es Jorge Rulli. La pregunta es esta, para aunar... Mi primer maestro, Jorge Rulli. Mi lucha socioambiental con la causa de Barrio Ituzaingó Anexo. Yo soy el abogado denunciante que dio origen a la causa de Barrio Ituzaingó Anexo, que es el caso de las madres que empezaron a denunciar los casos de muerte, de cáncer, vinculado a los agrotóxicos. Cuando yo me hago cargo de esa causa y de esa denuncia, no existía un solo autor en materia de derecho ambiental que hablara de los agrotóxicos. Y mi único informe del cual yo me valí en ese momento, hablando del año 2007, 2008, fue el informe que hizo el Grupo de Reflexión Rural. Por eso yo, Rulli, es una persona que respeto, admiro y considero que ha sido una de las personas que no solamente me ha formado sobre el tema agrotóxico, sino que prácticamente el que ha modificado mi perfil como profesional. Yo empiezo a involucrarme en la cuestión ambiental a partir de ese caso. Bueno, me alegro perdón, mucho. Perdón por la extensión, pero es un homenaje que se merece y un reconocimiento que se tiene más que merecido. Además, un enorme luchador y que yo, he hablado muchísimo con él, lo hemos entrevistado. La pregunta que te hago es la siguiente, ¿no? ¿No te parece que sería importantísimo, casi te diría decisivo, que ya que se está hablando tanto de reforma constitucional y demás, imponer de una vez por todas el plebiscito vinculante para temas que hacen a la supervivencia nuestra? Porque evidentemente toda la protesta popular, que es muy importante, en mi opinión al menos, se puede diluir a veces en los recovecos de las instituciones de la democracia, ¿no? Y el plebiscito vinculante me parece que es un arma muy potente para lograr decisiones respecto a todo esto que estamos hablando. Ahí hay dos cuestiones interesantes para debatir y no es fácil, es muy complejo el tema. Por un lado, como bien lo señalas vos, está el tema del plebiscito como consulta al pueblo, a la ciudadanía, previo a la decisión que se pueda tomar. Y otro tema es el tema de las audiencias públicas ambientales, que es un proceso que también están previsto como herramienta para previa a la autorización de un proyecto que pueda tener algún tipo de impacto a nivel ambiental y que tiene la característica hoy que no son vinculantes. Es decir, vos podés tener el 100% de la audiencia planteando la oposición a ese proyecto, por ejemplo, mega factoría de cerdo que estamos hablando, sin embargo, el que va a autorizar o no puede apartarse de lo que se dice de la audiencia pública y imponer su criterio y terminar aprobándolo. Eso por un lado. Y lo otro, lo del plebiscito, también está interesante, pero hay un riesgo importante, que es la posibilidad de que la utilización de estos mecanismos puedan ser aparateados política y partidariamente. Y las organizaciones sociales a veces tienen esa dificultad. Imagínate vos una audiencia pública sobre un proyecto de mega minería en el cual el gobierno, un gobierno provincial X, ir a implementar ese proyecto y le damos la capacidad de que la audiencia tenga esa característica vinculante, es decir, que lo que se resuelva en esa audiencia sea en definitiva lo que se tiene que hacer. En los casos del sur, claramente no es el mejor de los ejemplos, porque en el sur de nuestro país, claramente la ciudadanía ya se ha manifestado un montón de veces y han dicho no creemos mega minería, pero si fuera el caso contrario, por ejemplo, en San Juan, si tuviéramos un plebiscito de estas características, corremos el riesgo ese de que el partido político gobernante, que sabemos que tiene claramente una política de promover, impulsar y profundizar la megaminería como actividad para desarrollo en esa provincia, y convocamos a una audiencia, el partido político gobernante puede tranquilamente aparatear esa audiencia y terminar por imponer la voluntad político-partidaria por sobre la voluntad de la ciudadanía, que a veces nos cuesta bastante poder organizarnos, movilizarnos y todo lo demás, porque todo se hace a pulmón desde abajo. Entonces, es muy lindo debate, es un lindo debate, ojalá que se dé, ojalá que se profundice. De todas maneras, a modo de cierre, decir que la Argentina acaba de ratificar el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo a nivel latinoamericano regional muy, muy, muy importante, y que nos garantiza, por ejemplo, hoy a la Argentina una cuestión que no tenemos consagrada ni por la Constitución ni por la Ley General del Ambiente, que es la posibilidad de que los ciudadanos sean convocados al momento previo de la toma de decisión política. Ya tengo que importante, o sea que ya no estamos hablando de que nos convoquen a la audiencia pública, sino que hoy el acuerdo de Escazú está obligando a los estados que antes que decidir si vamos a firmar el memorándum con China para la factoría, antes de tomar la decisión política esa, que claramente puede tener repercusión en el ámbito ambiental, tenés que convocar a la ciudadanía a ese debate, a esa discusión. O sea que estamos viendo que la participación ciudadana en proyectos que puedan tener impacto ambiental medio como que se va anticipando a los hechos. O sea, ya no es suficiente que se me convoque a una audiencia pública para que discuta el proyecto, porque claramente cuando un proyecto llega a la audiencia pública ya hubo una decisión política que permitió el ingreso del proyecto al Estado, el análisis técnico y la convocatoria de la audiencia. Ahora están diciendo no, la posibilidad de participación ciudadana está garantizándose en forma anticipada al momento antes de que se tome la decisión política. Por ejemplo, antes de que Argentina decidiera firmar el memorándum con China, ahí debería haberse convocado, si existía en aquel momento Escazú, que por supuesto no existía, pero se debería haber convocado a la ciudadanía para que diga, bueno, miren, está esta posibilidad, este proyecto, ¿qué hacemos? ¿Se aprueba, no se aprueba, se discute, no se discute y todo lo demás? Así que, sigo insistiendo, como operador jurídico, creo que las herramientas, los instrumentos, las leyes están, son muy buenas, son suficientes para la protección del ambiente, el problema es la implementación. Es decir, que lo que tiene que aplicar la ley, principalmente el Estado, no lo está haciendo, y que por eso, bueno, hoy por hoy estamos en estos niveles de debate y de discusión. Bueno, Darío Ávila, realmente un gusto escucharte, La Retaguardia y este programa Hasta que vuelvan los abrazos, te agradece mucho por la consistencia y además la amplitud de todas tus respuestas y tus comentarios. Y bueno, vamos a seguir con estos temas, porque nos parece que más allá de los dichos, de los aparateos, como bien señalás, el que no haya apareteado que tiene la primera piedra, ¿no? Pero bueno, creo que sí. Todo aquello que de alguna manera contribuya a salir de la representación para entrar ya en la presentación directa, ¿no? Las políticas de los directamente afectados, que somos nosotros, obviamente. Estaba pensando también en el tema de la deuda externa, ¿no? Que siempre algunos resuelven por nosotros lo que nosotros tenemos que pagar. Bueno, con el tema de lo ambiental, tampoco es un tema como para dejárselo a funcionarios que son un poco voluptuosos en sus pensamientos. Te mandamos un fuerte abrazo junto con Julián y, bueno, seguramente seguiremos hablando pronto. Con mucho gusto. Cuando ustedes lo requieran, La Retaguardia siempre ha sido muy generosa con sus espacios, así que bienvenido sea estos instantes de debate y de reflexión que me parece que claramente contribuyen en esto, en seguir mejorando nuestras condiciones de vida. Así que les mando un gran abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias por el largo tiempo que nos brindaste. Al contrario, un abrazo. Hasta luego. Él fue Darío Ávila, abogado ambiental. Y qué linda nota, linda y larga nota. Por suerte Alfredo Grande llegó a sumarse un ratito a la entrevista, así que te doy la bienvenida ahora, Alfredo, hasta colo en los abrazos, aunque ya entraste en la entrevista anterior. ¿Cómo estás? Bien, en los plazos establecidos, con una puntualidad digna de esta causa, así que total. Estamos, yo a Darío lo he escuchado y lo conozco y me alegró mucho su buen recuerdo de Jorge Rulli, porque Jorge Rulli es un pensador, es un militante político de altísimo nivel y es una figura muy discutida. Y yo tuve la suerte hace varios años de poder establecer un vínculo muy, diría, muy fraterno con él, muy generoso, él es muy generoso. Sería bueno en algún momento tenerlo en este programa también, a Jorge. Así que bueno, cuando le comenté a Darío, uno siempre dice, bueno, hay tantas respireces que uno no conoce, pero bueno, por suerte él lo reconoce. Jorge Rubio sí, sí. Es un maestro, digamos, en estos temas, hace décadas, décadas. Bien, bien. Bueno, vamos, Alfred, con una canción, que tenemos largo programa por delante y tiene que entrar todo. Así que mañana musicaliza Alfredo Grande. Eso te lo cuento a vos en vivo, Alfredo. No, de ninguna manera. Yo tengo objetivos, pero no plazos. Así que... No sé, bueno, puede ser. No, es que es así, no. Por ahí será este año, por ahí no, veremos. Bueno, vamos. Hay muchos musicalizadores en el programa, por suerte. Bueno, ahora está Nico Rosales y nos convida esta canción. Le damos tiempo, que se preparen las parejas. A donde quiera que vaya la mala suerte se arrima. Para mí no hay rosas, para mí todo es espina. ¿Para qué decir que sí si el zonco y dice que no? ¿Para qué pedirle al río el agua que pasó? Data de hoyo le pido que baje hasta Salavina, que me indique cuál es el sendero de mi vida. Muchas noches he pasado buscando esta chacarera, cuántas noches pasaré buscando compañera. ¡Hágalo! Tranquilito nomás, ¿eh? ¿Cómo andamos la estaba? ¿Bien? ¡Oh! Bailando esta chacarera se me hace que estoy de fiesta, y es como un rayito de luna en noche de tormenta. A mí no me compadezca, ya tengo el alma sufrida, soy como el cacuy que anda penando por la vida. Me parezco al quebracho, soy fuerte como su fibra, que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga. Muchas noches he pasado buscando esta chacarera, cuántas noches pasaré buscando compañera. Ronda de noticias en La Retaguardia. Eclipse solar total. En el día de hoy, pasadas las 13 horas, la luna pasará delante del sol y por alrededor de 2 minutos el día se hará noche, cuando se producirá un eclipse total de sol con una franja de oscurecimiento que abarcará unos 100 kilómetros de ancho y podrá verse en la Patagonia Argentina. Mirá qué interesante, ¿eh? Sentencia en el juicio popular a la deuda y al Fondo Monetario Internacional. A las 17 horas, los jueces Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Nina Brugo, Alejandro Berkovich y Miguel Julio Rodríguez Villafañe presentarán su sentencia donde juzgarán las diferentes facetas del proceso de endeudamiento y sus consecuencias políticas y sociales. Se firmó un acuerdo con China, otro acuerdo con China, para obras ferroviarias en 13 provincias. El presidente Alberto Fernández firmó este viernes 4 acuerdos con China por 4.695 millones de dólares para la reactivación de obras ferroviarias y la adquisición de material rodante para transporte de pasajeros en 13 provincias. Los médicos porteños paran por 36 horas. Los sindicatos retoman las medidas de fuerza y el martes paralizarán por 36 horas los centros de salud porteños. La medida se da a casi 2 semanas de la trágica movilización en la que falleció el jefe de obstetricia del Hospital Ramos Mejía, producto de un infarto. Rescatan a 30 trabajadores en condiciones de servidumbre y trata en campos bonaerenses. La Dirección General de la Seguridad Social de la Administración Federal de Ingresos Públicos inspeccionó un predio en la localidad de General Belgrano, donde se detectaron 24 personas en condiciones de reducción a la servidumbre y 6 en situación de trata laboral. Los trabajadores y las trabajadoras se desempeñaban en jornadas de 16 horas sin descanso de lunes a domingo. No tenían permitido salir del predio, no percibían remuneración alguna y no contaban con agua potable, reveló el organismo. Desde enero del 2021 sube 35% el mínimo no imponible y descomprime la presión del impuesto a las ganancias sobre los salarios. A partir de enero, los trabajadores en relación de dependencia solteros y sin hijos empezarán a pagar el impuesto a las ganancias si ganan al mes más de 74.810 pesos netos, luego de los descuentos de jubilación y salud. Y los casados con cónyuge y 2 hijos menores si superan los 98.963 pesos. Nuevos casos de coronavirus suman 1.498.160 personas contagiadas y 1.335.317 recuperadas en todo el país. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Alfredo, increíble, en la ronda de noticias hubo una noticia sobre la salud y mientras vos la comentabas tenías de fondo una ambulancia haciendo... Y fue un increíble trabajo de producción para que eso suceda, ¿no? Absolutamente, absolutamente. No dejó nada librado a la improvisación. Te felicito. Vamos a entrar entonces en la columna del doctor Alfredo Grande, a quien le dimos la bienvenida hace un ratito este programa y que hoy nos trae un título que, a ver, no lo vamos a dejar librado al azar tampoco porque nos lo va a contar él, porque objeta la conciencia. Alfredo Grande, contanos, bienvenido, y contanos de qué se trata tu columna del día de hoy. Bueno, una de las cuestiones que se discutió mucho y que finalmente quedó establecido en el proyecto de ley de interrupción legal del embarazo es lo que llama la objeción de conciencia, incluso institucional. a mí me parece que corresponde hacer una reflexión, de hecho la hice en un trabajo que salió publicado el viernes pasado, en Pelota de Trapo, pero quería traer algunas cuestiones que fui pensando a posteriori, ¿no? La objeción de conciencia básicamente tiene su origen en la negativa de participar del alistamiento militar con vista a guerras ya declaradas o futuras. En realidad la objeción de conciencia es la objeción de una conciencia pacifista, humanitaria, que ve en la guerra y por extensión a todo el aparato militar como una algo así como un enemigo de la humanidad. Tanto es así que los objetores de conciencia eran severamente castigados, muchas veces llevados a lugares muy lejanos de sus domicilios para cumplir tareas civiles, y el objetor de conciencia era el objetor frente a un Estado represor, un Estado genocida, y los objetores como tales no querían participar de eso. En algún momento la objeción de conciencia en la Argentina estuvo materializada por Eduardo Pimentel cuando crea el Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio, el FOSMO, y también en ese frente había objetores de conciencia contra el servicio militar como una herramienta de destrucción, de ataque a lo que podía ser un sector de la sociedad civil, que eran los adolescentes. Pablo Pimentel fue más lejos, porque hizo también la vía jurídica, y en uso de la patria potestad, protegió a su hijo Ignacio para que justamente no se presentara a la revisación médica. Eso puso en evidencia un gran vacío legal, porque Ignacio no era desertor, porque no se había presentado, y no se presentó porque el padre no lo dejaba. Bueno, ese juicio lo llevó adelante una abogada que en cualquier momento me da, Mackenzie, la doctora Mackenzie, y hace algunos años nos hemos reencontrado en el Tribunal Ético contra crímenes convocados por la PDH de La Matanza. ¿A qué voy con esto? Que hablar de objeción de conciencia en abstracto es absolutamente represor. Yo creo que la objeción de conciencia, tal como se presentó, es una coartada de la cultura represora, porque cuando yo digo cómo se arma la objeción de conciencia, cómo se arma la conciencia de un profesional de la salud. La formación médica es fundamentalmente biomédica, fundamentalmente organicista. Para un obstetra clásico, la mujer que va a tener un hijo es un útero, digamos. Arnaldo Raskowski trabajó muchísimo sobre el tema del sufrimiento en el parto, mucho antes que se hablara del parto respetado, e incluso antes del parto sin violencia, el parto Leguayé. O sea que hay que, para validar la objeción de conciencia, habría que revisar todos los planes de estudio donde justamente no hay en medicina perspectiva de género alguna, no hay en medicina algo que tenga que ver con la cuestión humanista. Hay muy pocas materias que plantean ese tema. Psicología médica en su momento fue una de ellas, salud pública, pero en general la medicina, la formación médica, está absolutamente influido por un modelo bioorganicista, el famoso modelo biomédico. Desde ahí se formatea una conciencia que es una conciencia represora. ¿Por qué es represora? Porque no tiene escucha, no tiene registro, no tiene sensibilidad del deseo de la mujer. O sea, el deseo de la mujer no está puesto ahí. Lo que está puesto ahí es una cuestión, llamémosla objetiva, está embarazada, tiene que seguir adelante. En ese sentido, la objeción de conciencia es funcional, absolutamente funcional, a que la ley tenga limitaciones. Ahora, cuando se la amplía a una objeción de conciencia institucional, primero es una confesión de parte, no es algo del individuo aislado, no pasa por el sujeto aislado. Yo creo que podría haber algún médico o médica que por íntimas convicciones personales no lo quiera hacer. Ese no es el problema. El problema, como bien aparece el tema de la ley, es que es institucional. O sea, que se le quiere dar un estatuto, digamos, como de como una generalización. O sea, alguien institucionalmente puede plantear la objeción de conciencia. Pues bien, la objeción de conciencia no es institucional. Es una decisión ética individual. Y plantearlo en términos institucionales, para mí, es una puerta que dejaron abierta aquellos que son contrarios a la ley, como para echar la ley, echar la trampa. Es una trampa. Claro. No desmontar esta trampa convierte la objeción de conciencia en algo abstracto. En algo, yo tengo una objeción de conciencia y entonces por una nueva fertilización asistida. Bueno, ¿de dónde aprendiste vos que la fertilización siempre es asistida? Porque un cuerpo también asiste. Estamos discutiendo si es si la única fertilización válida es la biológica. Bueno, entonces, y la Iglesia Católica Apostólica Romana, gran formateadora de objeciones de conciencia, planteó eso, siempre estuvo en contra de la fertilización asistida. Imagínate, para cerrar, que un juez por objeción de conciencia no decretara el matrimonio igualitario o el divorcio. No, yo por objeción de conciencia no puedo casar a dos homosexuales. Bueno, entonces entramos, es el paso previo a una especie de anarquía jurídica o anarquía médica. Yo por objeción de conciencia hago lo que yo creo. Bueno, lamentablemente, si el Estado fuera represor, cuando no había ley del aborto legal, cuando el aborto era ilegal, a ningún médico le preguntaban si era objetor de conciencia de la prohibición y él se habilitaba para hacer la interrupción del embarazo. No sé si... Claro. O sea, no conozco un solo caso, cuando era ilegal, que un médico reclamara su objeción de conciencia, que le decía que era legítimo hacer esa interrupción y hacerla. Iba preso. Es más, iba presa la mujer, como vimos con el caso de Romina Tejerina, de otras mujeres que fueron presas acusadas de haber hecho abortos clandestinos. Porque ese es el otro tema. No solamente se morían, también eran presas, también eran castigadas por la ley. Pero ahí no hay objeción de conciencia que valga. Si la objeción de conciencia siempre es a favor del mandato represor, nunca está a favor del deseo liberador. Esa objeción de conciencia, yo tengo todo el derecho, y lo pueden cuestionar, que es una objeción de conciencia tramposa a favor de crear una pequeña grieta en la ley que habilite continuar con la ilegalidad y, por lo tanto, la no legitimidad de la interrupción del embarazo. Totalmente, qué interesante reflexión, Alfredo. La verdad que se vienen tiempos de seguir debatiendo esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema del aborto y todo lo que hay alrededor, específicamente el tema de la objeción de conciencia, es una disputa que seguramente se va a dar y hay que seguir instalándola y manteniéndola para que digamos, se pueda hacer que no se caiga en un vacío legal para la ilegalidad, para los antiderechos, ¿no? Para que puedan seguir perpetrando esta violencia que es que el aborto clandestino. Así que totalmente interesante lo que nos planteaste hoy. Bueno, por eso, como para finalizar, la objeción de conciencia debería completarse como el triunfo de la conciencia represora, de la conciencia oficial, que no es otra cosa que la moral. Freud, autor que debería ser más transitado de lo que es, porque Freud no es solamente para psicoanalista, hablaba de conciencia moral. Cuando él hablaba de conciencia moral, hablaba de justamente cómo la moral, o sea, la represión, se instala en la conciencia. Dedicó toda su vida a deconstruir eso, pero parece que todavía necesita algunos aportes más, ¿no? Bien, bueno, ahí pasó entonces la columna del doctor Alfredo Grande, porque objeta la conciencia, Y bueno, seguimos con este programa. Alfredo, obviamente estás más que invitado a quedarte a participar del programa, que en instantes nos vamos a ir a Campo de Mayo con los compañeros que vienen cubriendo el juicio de los vuelos de la muerte en Campo de Mayo, y hoy está viendo una visita ocular, así que vamos a estar allí con Fernando Tevez y Diego Dur, si todo sale bien. Perfecto, acá estaremos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, el privilegio que tenemos de tener a Nacho Álvarez en la operación técnica nos permite que un minuto después de haber dicho lo siguiente, vamos a entrar en comunicación con Fernando Tevele, que está en Campo de Mayo participando de esta visita ocular junto a Diego Adur, compañero y columnista también de Hasta que vuelvan los abrazos. Bienvenido, Fer, ¿cómo estás? Te saluda Julián. ¿Qué tal, Juli? Juli, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Juli? Alfredo. Bueno, mejor momento, si hubiéramos querido planificar, no nos hubiera salido. Tenemos a la vista un cartel que dice Aeródromo Campo de Mayo, la torre de control de lo que fue, de lo que es la pista de Campo de Mayo. Desde aquí salían los vuelos de la muerte. Esta visita ocular que estamos haciendo, la estamos haciendo en el marco del juicio que se lleva adelante, que la retaguardia televisa los lunes desde las 9:30. Justamente un juicio específicamente por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo. Hay cuatro casos, cuatro personas cuyos cuerpos fueron encontrados y se ha podido peritar, y seguramente se probará en este juicio, que fueron víctimas de vuelos de la muerte que salieron desde aquí. Así que después de haber transitado por las ruinas del campito, del centro clandestino de detención, tortura y exterminio, que fue demolido, estamos ahora mismo cruzando un lugar que dice área restringida, el aeródromo militar Campo de Mayo, y estamos en la pista de aterrizaje. La verdad es que la sensación es creo que lo vamos a compartir con Diego, es una situación muy extraña la que se siente, saber que desde aquí, desde esta misma pista que nosotros estamos transitando con el auto ahora, llegando en la caravana para bajarnos y ser parte de la visita ocular, era el lugar desde donde salían los vuelos de la muerte, desde los que se arrojaba a las personas adormecidas al mar para que encontraran su muerte. Diego ahora les va a dar la posibilidad de hablar con el hermano de una de las víctimas que está aquí participando de la visita ocular, pero también está participando, por supuesto, las partes que actúan en el juicio, y hay un integrante del equipo argentino de antropología forense, Marcelo Castillo, que declaró en la última audiencia y que fue parte de las excavaciones que le ha... Diego conoce el terreno Campo de Mayo como nadie aquí. Yo los voy a pasar con Diego y Diego los va a dejar charlando con Rodolfo Lomillo en un instante nada más. Gracias, Fer, muchas gracias, te mandamos un abrazo grande. Bienvenido, Diego Adur, ¿estás por ahí? Sí, Juli, Alfredo, ¿cómo andan? Todos por ahí, muy bien, toda la audiencia. Muy bien. Aquí estamos aterrizando, por decirlo de alguna manera, en la pista. Impresionante, pero bueno, mi palabra no vale tanto. Vamos a hablar con el hermano de Rosa Eugenia Novillo Corbalán, una de las víctimas que tiene esta causa, este juicio por los vuelos de la muerte. Déjame, así lo escuchan ustedes, saludarte Rodolfo, y preguntarte tus sensaciones, ¿no?, de pisar y conocer este lugar tan tan siniestro. Hola, bueno, soy Rodolfo, estoy ya agradecido de poder manifestar y contar un poco esta experiencia, que la verdad que es es fuerte, muy, muy, muy fuerte. Porque más allá de lo jurídico, porque aquí están todos, ¿viste? Los jueces, todos los abogados, etcétera, etcétera. Pero cuando uno pisa esto en seriedad, aunque no quiere estar. Está trasladándose en el tiempo. Y entonces, lógicamente, bueno, si uno piensa acá, acá han andado los genocidas conduciendo a los grupos de secuestrados que eran militantes, todos militantes, hombres, mujeres, jóvenes, algunos ya asesinados, todos torturados, arrastrados, anestesiados los que quedaban con vida para meterlos en un avión. Bueno, y la verdad que el contraste de eso, lo que te provoca a mí por lo menos una gran golpe emocional, es ver que junto a nosotros están dos de los responsables de esos que de ese genocidio, ¿no? Dos de los responsables, creo de Malacalza y Lance, están acá presentes, sueltos, libres prácticamente, por más que tengan... le han dado domiciliaria, pero han venido por su cuenta. Entonces, digamos, ese contraste, eso realmente te traduce a mí, entonces mucho odio, mucho bronca. Pero bueno, superando eso, creo que es importante poder estar, acceder al lugar físico donde ocurrieron todos esos hechos hace 40 años, pero además pensando en la posible condena, no es lo mismo para el tribunal que lo cuenten, que se lo cuenten, a estar acá, vivirlo en el terreno, ver los espacios, ver los hangares, ver las torres, o sea, todo aquello que describen los testimonios, los soldados, es como que, bueno, uno dice, está más cerca de conocer objetivamente entre comillas, pero bueno, un poco ver, porque ha habido cambios, han cambiado mucho, no nos olvidemos que los lugares donde los tuvieron secuestrados, los tinglados, no me acuerdo exactamente cómo, los han volteado, no quedó nada, no quedan ni los cimientos. Bueno, no quiero extenderme demasiado. Acá te doy con tu, te paso con tus compañeros. Un momento. Rodolfo, un segundo. ¿Te puedo hacer una preguntita más ahí? No, porque estamos en el medio de la visita ocular y perdón, no, pero Rodolfo está justamente ahí. Y yo quiero meterme también y meterlos a ustedes que están escuchando justamente en ese momento de la visita ocular. Estamos con personal militar ingresando a... suspendieron la actividad aérea el día de hoy para que se pueda recorrer la única pista de aterrizaje asfaltada que había en aquel momento. Ahora hay otras dos, nos contaban recién, que fueron construidas con posterioridad. Hay... creo que alcancé a decirlo justo cuando empezamos a hablar con Noviso, pero hay dos exconscriptos. En esta causa, la mayor parte de los testigos van a ser personas que hicieron el servicio militar obligatorio en Campo de Mayo y que están aportando su testimonio. Hay sobre todo uno de los testigos, que es un testigo, dijo, entre otras cosas, espero que el viento no esté prestando demasiado, pero hay mucho viento, dijo, entre otras cosas, que encontró que encontraba permanentemente en una de las cabeceras de la pista las ampollas de ketalar. El ketalar era una de las drogas que se aplicaban a las personas antes de subirlas a los aviones para adormecerlas, y que fueran arrojadas de esa manera al mar o al río. Él está aquí, está caminando ahora al lado de la fiscal Gabriela Sosti. Están los jueces, a ver. Ahí lo tenemos a Fer Tevele y a Diego Adur desde Campo de Mayo, que nos están pintando el lugar, y contando un poco de lo que se está dando hoy. Sí, Fer. El que habla es aquí personal de la aviación del ejército. Esa altura que quedó, y es fuera de la entrada que venía el para ir. Yo estaba caminando para ir a los cuarteles, igual que los cuarteles estaban en Puerto Rico, si quieren. Era como muy fuerte en la misma. Después los dijeron que son cuartos de la misma para que yo vive. Está Gustavo Molfino registrando con sus fotografías también este momento, que mañana seguramente en el diario del juicio, que es vuelos campo de magio.blogspot.com, vamos a subir un informe fotográfico de Gustavo junto a Diego para contarles lo que está pasando aquí. Es como el momento este, ¿no? Claro. Todos los testigos que vienen hablan de cosas que escucharon aquí, de despegues de vuelos nocturnos, de camiones, de gendarmería, del ejército y de la policía, que llegaban e incluso algunos han visto bajar personas a las que calificaron claramente como prisioneros. Entre, por supuesto que están los abogados también. Claro. Entre los abogados está la particularidad de que hay uno, se llama Carrillo Salvadores, está condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en una causa de Catamarca, la masacre de Capilla de Rosario, pero casación dio vuelta a ese fallo porque esos fueron unos hechos ocurridos en el 74 antes del golpe militar, y casación consideró que están prescriptos los delitos, que no son... Claro. De esa humanidad por no haber ocurrido en el marco de la dictadura. Eso está en la Corte Suprema ahora. Carrillo Salvadores se está movilizando aquí con un Ford Falcon. Ah, bueno. En la caravana en la que estamos, él está con un Ford Falcon. Si eso no es una provocación, ¿qué será, no? Claro, claro, claro. Fer, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Hay, tremendo lo que nos acaba de contar, ¿no? Hay un militar, un genocida, andando con su Falcon en la caravana. A ver, como para contarle a los y las oyentes que por ahí nunca estuvieron o no saben bien qué es una visita ocular, lo que se está recorriendo el lugar de los hechos con las personas, con testigos que participaron de esa situación, y se citó hoy a las personas que nombraron durante el juicio que pasaron por ahí, o por qué son, quiénes son los que están ahí hoy. Hasta aquí lo que sucede en el juicio es que ahí vienen los testigos, como te decía, en su mayoría Colimba, y dan cuenta de diferentes cosas, ¿no? Ellos cuentan sobre mapas. Entonces, corresponde en estos casos siempre, es mucho mejor que los jueces conozcan el terreno y que las partes conozcan el terreno. Bueno, eso es... Perdón. Eso es lo que están haciendo, lo que estamos haciendo en el día de hoy. La visita ocular justamente es eso, ponerse en situación del lugar. Y en este caso, como tiene la particularidad de que es un caso en el que quienes están en poder de este terreno donde ocurrió el genocidio son las mismas fuerzas perpetradoras, es decir, es como si fuéramos a la ESMA y nos atendiera la Marina, ¿no? Eso ya no pasa, claro, porque en la ESMA no están más los marinos. Aquí sí está el ejército, esto es territorio del ejército. Entonces son los mismos oficiales del ejército los que nos están contando ahora qué era en aquella época la pista y qué era, qué hay ahora de nuevo, como para que se ubiquen. ¿Se entiende? Están todas las partes del juicio, todos los abogados querellantes, están las defensas, hay uno de los imputados incluso. Ellos tienen la posibilidad de venir o no. Pero hay uno de ellos que vino, que no está haciendo esta recorrida con nosotros, pero que vino, que está acusado de ser uno de los pilotos, que es Malacalza, se llama. Bien, Fer, bien. El día de hoy, entonces, la jornada, ¿saben cómo sigue? ¿Por dónde van a seguir? ¿Hasta qué hora van a estar ahí? ¿Qué más van a recorrer de Campo de Mayo? Sabemos que es un terreno muy, muy, muy, muy grande, así que... Será una selección, me imagino, por donde hoy pasen. Este es el último paso de la recorrida. Ya estuvimos, como te decía, recorriendo los lugares donde funcionó el campito y que fueron demolidos. Vimos las excavaciones que LEAF estuvo realizando acá con resultado negativo, más que lo único que que aportaron esas excavaciones fueron algunos de los cimientos justamente de lo que había sido la construcción del campito. Y ahora estamos caminando por una de las pistas del aeródromo yendo hacia los hangares, y en los hangares se ven los aviones. Y lo que nos decía Marcelo Castillo, el integrante del EAF, que dio testimonio la semana pasada y que está aquí, como les decía, es que algunos de los aviones de aquella época todavía están en los hangares. Hay un modelo, sobre todo, que es un modelo de la marca Fiat. Así que, bueno, ahora estamos yendo hacia la cabecera. A ver, me acerco de vuelta. La cabeza de la tercera, la 0119, era igual a esta, un poquito desplazado, pero un poquito más. Acá sí, la misma orientación. Y también corre un poquitito de aquel lado, en el mismo, que hoy en día, si no ves, van a ver el primer tramo de la pista que habría sido lista. Empieza con aquella cabecera y cuando está por fuera, con esta pista. Esta en el momento estaba un puntito así. Y la otra la cruz. La 3-4 es esta. Está contando cómo es la diagramación de las pistas. El que preguntaba era uno de los jueces, camarista Eduardo Fara. Mira, tendríamos que medir todos esos datos, son públicos, pues están en el reglamento de aeródromos y helipuertos. Habría que fijarse en esos años el que estaba vigente. Han destinado a la pista. El dato público. Cuando se hizo esta pista pavimentada, esas dos pistas dejaron de ser útiles porque quedaba una loma de burro para una pista de tierra. Venís rodando contra una de cemento, era una loma de burro. Claro, lo que está contando es que los vuelos en general salían de dos pistas que ya están en desuso, eran dos pistas de tierra, que cuando se construyó esta pista de asfalto cayeron en desuso. Antes de pavimentar los aviones, venían fuertes, era la más fuerte de todas. No servía para un 22, no servía. Y está señalando efectivamente algunos de los aviones que aparecen en los hangares. Y sobre todo esos aviones Fiat que les marcábamos, ¿no? G-222. Son aviones que permiten... ¿Me escuchan bien, no? Sí, sí. Bueno, que permiten volar a baja altura, no necesitan cabinas presurizadas, entonces permite la apertura de las puertas sin que se genere el proceso de despresurización. Viste que cuando vos te subís a un avión tenés el oxígeno por si pasa algo a la altura en la que vuelan los aviones comerciales, necesitamos oxígeno para que no se produzca el fenómeno de despresurización. Bueno, eso ocurre de determinada altura para arriba, te lo estoy diciendo muy coloquialmente, ¿no? De una determinada altura para abajo, los aviones que vuelan a esa altura no pueden ir más arriba porque no tienen la cabina presurizada, y eso les permite abrir las puertas, en este caso para deshacerse de los cuerpos de las personas. Vuelvo. Fer, Alfredo, ahí se quiere sumar con un comentario. 5-9, el otro. Hola, Fernando, ¿me escuchás? 5-6. En ese por Alfaico 100, después se rematriculó por Alfaico 56. Y el otro es posterior, es del 78. Antes de que se pavimentara esta. No tengo justo la fecha de pavimento de la pista. Habría que averiguarlo, porque justo se pavimentó el mismo sitio y existe la ruta 200. Seguimos caminando abajo de los rayos del sol por la pista, una de las pistas del aeródromo de el batallón de aviación del ejército 601, con las marcas en el piso de pintura blanca asfáltica grandes que utilizan en general los aviones. Están tres de los jueces que están llevando adelante este juicio, caminando en una especie de primera fila. Somos un contingente de unas 30 personas. Porfino es el único adelantado para registrar el avance de la gente por la pista. Vamos a ir a una de las cabeceras, estará a unos 100 metros para llegar a los hangares y seguramente acercarnos a los aviones que tenemos cada vez más cerquita, ¿no? Que son claramente aviones de otra época, se nota desde el diseño hasta cómo están. La verdad que no sé. De hecho, hubo. Y antes de eso, eran composiciones de queroseno. La que pregunta es la fiscal Gabriela Sosti, que además está participando en tanto en el juicio, no en este juicio en particular, pero sí en el de contraofensiva y en el de el tramo de Campo de Mayo que se lleva adelante los miércoles. En Campo de Mayo, la una de las maneras, digamos, de deshacerse de las vidas y de los cuerpos de quienes estaban secuestrados aquí era justamente la de los vuelos de la muerte. No fue la única. Hay testimonios en otras causas de fusilamientos en el polígono de tiro, pero en esta causa, al ser específica sobre vuelos, el reconocimiento de este lugar se torna no solo imprescindible, sino conmovedor, claramente. Fer, ¿nos escuchás? Sí, sí. Ahí Alfredo quería comentar. Vale. ¿Cómo Alfredo? ¿Estás, Fernando? ¿Me escuchás? Bien. Sí, sí, perfecto. No, simplemente, bueno, muy apasionante todo lo que estás relatando junto conmigo, pero quería recordar, por ahí ya se mencionó, ese primer libro de Verbisky, ¿no? ¿Te acordás la confesión de Salingo? Claro. Cuando, de alguna manera, todo este tema era desconocido. Me acuerdo que se hablaba, vos hablaste del Ketalar, que es un inductor a la anestesia, también se usaba lo que ellos llamaban el pentonaval, ¿no? Era barbitúrico. Y seguramente a muchos compañeros y compañeras los habrán tirado sin ni siquiera eso, ¿no? Ahora, una cosa interesante, por lo menos para mí, es la infinita cobardía, ¿no?, de los represores que hacen ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque realmente es un enemigo en el lenguaje de ellos, pero totalmente indefenso, ¿no? O sea, realmente contrarían incluso las leyes de esas guerras que ellos legitiman, ¿no? Porque evidentemente estaban absolutamente neutralizados, y sin embargo, a pesar de eso, sentenciaban la pena de muerte de una forma muy cruel, ¿no? Sí, con la bueno, primero la referencia que haces al libro de Verbisky, a propósito de lo que fue la información que entregó el marino Adolfo Silingo, que participó de algunos vuelos de la muerte. Bueno, después se desdijo judicialmente, pero está claro que lo que dijo en su primera versión es verdad, y que abrió una puerta a tal punto que durante mucho tiempo se pensó, de tan fuerte que fue esa denuncia, que los vuelos de la muerte habían ocurrido solo en la ESMA, solo desde la ESMA, y hay mucha gente que todavía desconoce que en Campo de Mayo y en otros lugares, pero en Campo de Mayo era muy utilizada también la metodología de los vuelos. Por eso es importante también este juicio para visibilizar esto, por un lado. Por otro lado, en cuanto a lo que decías de la cobardía, ¿no? Yo creo que en todos los genocidios ha sucedido más o menos lo mismo, que es que la burocracia genocida, torturadora, desaparecedora y asesinadora, en algún momento se encuentra con un escollo, y es qué hacer con los cuerpos. Le pasó al régimen nazi en algún momento, hasta que utilizaron el ciclón B y las cámaras de gas. Pero el genocidio también es una burocracia, y en esa burocracia hay que decidir lo que se llamó la solución final en aquel momento, lo que se llamaba aquí burocráticamente el destino final. Y bueno, los vuelos fueron una de esas maneras, arrojar a las personas al mar o al río, en general adormecidas para que no supieran cuál era, aunque muchos ya, por supuesto, comenzaba a acordarse la voz entre los secuestrados, todos lo dicen, no sabían cuál era la metodología exactamente, pero sí sabían que los iban a trasladar, ¿no? Así que sí, es eso, la burocracia siempre se traba en ese punto, en los genocidios, y tiene que tomar alguna decisión. Y esas decisiones en general son cobardes, ¿no? Porque en el medio empiezan a aparecer las denuncias y entonces se encuentran con que no saben bien qué hacer para disimular lo indisimulable, ¿no? Claro. Siendo las 12 y 2 del mediodía, los dejamos ver, Diego, les mandamos un abrazo grande y también vamos despidiéndonos de la audiencia, que ya este programa del día de hoy se nos termina. Un abrazo grande y, bueno, mucha paciencia para un día y una jornada como hoy, que debe ser muy fuerte estar ahí, ¿no, Fer? Sí, claro. Nos quedamos acá registrando para poder contarles con más precisión en los próximos días en todos los formatos que podamos. Gracias, Fer. Un abrazo grande para vos, para Diego y para todas las compañeras que están por allá. Abrazo para ustedes. Abrazo. Bueno, ahí escuchábamos a Fernando Tevele, a Diego Adur, compañeros de esta radio, compañeros de este programa también, cubriendo lo que es la jornada del juicio del día de hoy, que es una visita ocular a Campo de Mayo, con todo lo que eso implica. Bueno, Alfredo, se nos hizo recontra tarde la hora de programa, ¿no es cierto? Bueno, no, hemos tenido cosas peores. Apenas 3 minutos, así que estamos ya en condiciones de despedirnos por hoy de estos abrazos, que ya están volviendo, así que mañana continuaremos. Bueno, no sabemos qué estará pasando en este momento al aire, porque nuestro operador técnico nos dice que banquemos un minuto, que se le colgó la máquina, esos problemas que pueden tener la programación de manera remota, así que quizás estamos hablando y nadie nos está escuchando, pero bueno, ya estamos cerrando el programa, eso es así. Yo te escucho, Julián, y acá nos dice Nacho que nos escucha. Nos escuchan, dice acá. No. Nos devolviste el cuerpo, bueno, al arma. Qué, ¿eh? Mal, bueno. bueno, nos vamos a ir cerrando este programa, y dentro de algunos momentitos seguramente escucharemos la última canción de este Hasta que vuelvan los abrazos del día de hoy. Nos veremos mañana, martes 15 de diciembre, a 10 días ya de la Navidad, Alfredo. Sí, tal cual. Bueno, será hasta mañana entonces. Abrazos. Nos vemos. Mismo equipo al aire. Abrazo grande. Abrazos. Y mientras Nacho retoma la producción de este programa, los saludamos a todos